emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus? ¿Qué tal? Muy bien, Marte. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? No, honestamente ando medio angustiado. Ando con ansia. Hasta el Lobito anda angustiado ya. Está como Seinfeld en ese episodio de que se está transformando. ¿Se está transformando en lobo? No, que nada más se quería rascar, no te acuerdas. Ah, ya. Sí, recuerdo. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema de ansiedad. Un tema que trata acerca de la ansiedad y cómo combatirla. ¿Por qué vamos a hablar de este temita? ¿Qué será que andamos ansiosos? ¿Será que mucha gente anda ansiosa en todos los Estados Unidos? ¿Será que en el mundo? Sí, ayer con Osama me levanté así todo triste y llorando ahí como si me hubieran, se hubieran abusado de mí. Y creo que no nada más tú, lo, yo creo que mucha gente estamos como que muy sacados de onda. Otros están más que sacados de onda, están con mucho miedo, mucho temor. Y también pues muchos niños, ¿no? Que están muy tristes y obviamente llorando por todo lo que se puede venir. Exacto. Y a nivel mundial pues también están, otros países están muy preocupados de lo que se pueda hacer en un futuro no muy lejano, ¿no? Es de que va a afectar a todos y estas decisiones. Tú tomaste tus decisiones. La verdad es que el Lobito todavía tiene ganas para cantar, ¿no? Pero es muy importante que los padres le reduzcan a sus hijos esa ansiedad y les digan que todo va a estar bien, porque son pequeños y ahorita realmente lo que están esperando es que sus padres les digan eso, no que les metan más miedos que están infundados. Sí, lo que pasa también es que los padres, aunque les digan eso, o sea, lo ven en la calle, lo ven con los compañeritos, lo ven en la escuela, lo ven en las manifestaciones, lo ven en todas partes, ¿no? Entonces, hay que tratar de estar tranquilos, como dice Marte, decirles, pero también ustedes tratar de mantenerse tranquilos. Al final que, pues, solo Dios sabe por qué pasan las cosas y pues nunca hay que perder la fe y la esperanza, ¿no? De que a lo mejor esto que estamos viendo tan mal es porque va a ser un cambio bueno. Radical. Va a ser un cambio radical que nosotros no nos esperamos, así como nadie se esperaba que fuera a pasar lo que ya pasó, ¿no? Así pueden pasar cosas maravillosas que no las estamos esperando y que pueden suceder. Sí, a mí supongamos ahí que hayan elegido hace un buen de tiempo este Bush Junior, a mí como que se me hacía medio raro, así como que no se me hacía una persona preparada o capaz de poder guiar un país, pero ahora tú te pones a pensar y la verdad las cosas no fueron tan gachas, ojalá fuera que sea una cosa así de que sí hay angustia, pero tal vez no haya tantos cambios como uno piensa, como uno se imagina, ¿no? Sí, aparte, o sea, recuerden también de que aunque él quiera hacer muchas cosas, o sea, él solo no las puede hacer. Exactamente. Hay un balance de cheques y poderes, o sea, realmente está basado en unas tres ramas de gobierno y cada una checa la otra, entonces realmente no es independiente a ejercitar a poder absoluto como se le venga en gana. Y aunque predominen los de su partido, no tengan miedo, hay personas que de su propio partido no lo querían, o sea, hay un pleito ahí, o sea, no van a permitir de que pasen cosas tan malas, tan severas, ¿no? Como muchos están pensando. Y por eso es que hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, para que si cada uno de ustedes sienten esa ansiedad, que me imagino que la mayoría, ¿no?, la vamos a sentir, pero pues es el momento en que nosotros podamos cambiar esa ansiedad y tratar de estar tranquilos y esperando lo mejor, ¿no? Sí, y así, tal vez prepararnos en cierta forma, pero prepararnos en forma positiva, hacer saber qué es lo que tenemos que hacer para poder salir adelante. Así es, y pues no crecer en el miedo y no crecer en el odio. Sabemos que se han dicho muchas cosas terribles acerca de mucha gente que vivimos acá en Estados Unidos, y ese pues miedo ocasiona también coraje, y ese coraje no nos va a ayudar en absolutamente nada. Si nosotros nos enfocamos más en el amor y mandamos amor a las personas que tal vez más detestamos, o las personas que creemos que no tienen nada en su corazón, obviamente les va a llegar, ¿no? De alguna u otra manera va a llegar la iluminación de Dios, que es lo que esperamos todos. Sí, vamos a mandarle un montón de ositos de peluche a Trump, a ver si se calma, si le da el amor por la gente, ¿no? Ahora sí hazle crrr. O sea que cuidado, Trump, porque aquí está tu lobo. Y bueno, ahora sí vamos a dar esos pasitos. Una vez que ya nosotros sabemos que estamos con ansiedad, hay varias técnicas, hay muchos pasos. De hecho, es aconsejable, y hoy en día, ahorita, hace unos instantes, o sea, en las noticias, vas a encontrar a gente que está diciendo, ¿no?, que todos los terapistas no se la acaban con tanta gente, con tantos niños de las escuelas que están muy ansiosos, que tienen mucho miedo y que están recurriendo a muchas terapias. Entonces, primeramente, hay que aceptar, ¿no?, de que estamos ansiosos para poder hacer estos pasos, porque a veces uno dice, ya no tengo ansia de nada, no tengo miedo, y por dentro están... Aceptar que es un mecanismo normal, defensivo y adaptivo a lo que está sucediendo alrededor para mantenerte fuera de peligros que tal vez existen, pero el problema no es la ansiedad, porque es un trigger o algo que sucede dentro del cerebro normalmente. El problema es cuando uno se le vuelve un problema inesperadamente y lo ve como un peligro real, aunque no lo sea, y lo exageramos y lo interpretamos equivocadamente, y entonces es ahí donde puede haber un trastorno de ansiedad, algo que no termina, algo que se siente día y noche y que puede empezar a modificar la estructura de tu cuerpo para volverse en contra tuya. Entonces, eso en pocas palabras es lo que ocasiona la ansiedad, ¿no? Mucho miedo, incertidumbre, también es ese malestar, ¿no? La angustia, el cansancio excesivo. Hay gente que dice, mejor ya me quiero dormir, no quiero pensar, no quiero... quiero que se arreglen las cosas, quiero que cuando me levante ya haya buenas noticias, ¿no? Yo creo que muchos hicimos eso cuando estábamos viendo las elecciones y que decían que iban avanzando, pero que había solo un milagro, ¿no?, de que iba a ganar. Y ya pues te quedaste con esa sensación de que iba a pasar el milagro. Te vas y te duermes y no te quieres levantar hasta alargar lo más que se pueda, ¿no?, tus sueños, sí. Alargar tus sueños. Y te despiertas con esa noticia y dices, wow, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Después de tener esta ansiedad, que muchos la tienen y que pues les recomendamos, ¿no? Ustedes, si conocen a alguien que está pasando por estos momentos de angustia y de ansiedad, pues que les den estos consejos que nosotros les vamos a decir, porque sí funcionan, sí sirven, y no es sano, no es saludable estar ansiosos, porque no van a ver claros y aparte se pueden enfermar. Entonces, primeramente, uno de los consejos que nos recomiendan los profesionales es hacer ejercicio, ¿no? Hay que cuidarse y hay que quererse, y de esta manera, pues haciendo ejercicio nos va a ayudar a que saquemos todo ese estrés, que saquemos todas esas ansias, toxinas, para sentirnos mejor, entonces para que nuestra mente esté pues libre de todos esos miedos que se infundan, ¿no? A través de la ansiedad. Sí, yo pienso también que cuando uno siente la ansiedad, es bueno hacer un chequeo mental sobre tu cuerpo. Eso, el ir pensando de cada parte de tu cuerpo e ir viendo qué es lo que se siente en cada parte de tu cuerpo, ayuda a que estés más conectado en lo que sientes en el cuerpo con lo que está pasando en tu mente. Entonces los coordina, porque muchos de los sentimientos que te crea la ansiedad en el cuerpo es desorientación, porque la mente está diciéndote algo y tu cuerpo te está diciendo otra cosa. Entonces, para los que puedan detenerse un poquito, meditar y hacerse un escaneo, como le dicen, escaneo mental. Ahora sí que ir por cada parte de tu cuerpo, relajarlas y pues así combatir un poco de la depresión y de la ansiedad que puede estar ya dentro de tu cuerpo, y que es un mal como cualquier otro, es una enfermedad moderna, y no es nada raro que lo sientas. Entonces no te sientas raro porque te estés con esta ansiedad que pasa mucho en estos tiempos. A mí, de lo que me llega a ayudar cuando hago ejercicio, es de que mi mente deja de pensar en todos los problemas que tengo y como que está concentrada en sí, en la actividad. Entonces, cuando haces ejercicio por más de 20 minutos, eso te ayuda algunas veces a alejarte de pensar de esas cosas, y una vez de que ya regresas a lo que es tu vida cotidiana, como que te ayuda a ver las cosas diferentes, así te ayuda como que a distanciarte del problema y a verlo en diferente punto de vista. Y lo que pasa es que sí te oxigena el cerebro, y cuando oxigenas tu cerebro y oxigenas tu cuerpo, pues obviamente sacas todo ese estrés que tienes. No, es cierto, son químicos que están en tu sangre y que tienen que salir, o bueno, los tienes que dejar que se procesen y normalmente salgan del cuerpo, y qué mejor que acelerarlo con ejercicio para que salga por los medios naturales del cuerpo, ¿no? Y una cosa muy importante es de que una vez cuando tú tienes mucha ansiedad o tienes estrés o cosas así, llega a pasar de que tú algunas veces estás acostumbrado a hacer ejercicio, y cuando tienes el estrés o la ansiedad, algunas veces es difícil de físicamente de hacer el ejercicio. Entonces no empujes tanto, pero no lo dejes de hacer. Así lleva un paso tranquilo, constante, y piensa de que es algo que te va a ayudar y es algo normal. Uh-huh. Bueno, y bueno, otro consejito más es pensar diferente, ¿no? Luchar contra esos pensamientos no deseados de la manera apropiada. Siempre es recomendable que pensemos positivo, que atraigamos las cosas que realmente nosotros queremos en nuestra vida, y de esta manera, si nosotros pensamos positivo, vamos a ver las cosas de manera positiva, valga la redundancia, ¿no? Como dice el chavito, tómalo por el lado amable. Hay que tomar las cosas por el lado amable, de esta manera la ansiedad se va a disminuir, vas a llegar a hasta divertirte, ¿no? Porque cuando tú dejas a un lado esos pensamientos que obviamente te están quitando el sueño, que te están quitando el vivir este momento, este presente, este instante, pues vas a poder contemplar las cosas buenas que tienes, y que tal vez no las estabas viendo por el miedo, por el temor, por la ansiedad que uno estaba teniendo. Sí, pero también es importante que sepa la gente que muchas veces no es porque quieras tener esos pensamientos, sino porque simplemente están en la cabeza, están dándote una y otra vez la vuelta en la cabeza. La mejor forma de eliminar este ciclo de pensamientos o de emociones es analizarlas y hacerlas chiquitas dentro de tu mente, o simplemente dejarlas fluir como si no fueran tuyos, como si fuera algo pasajero que va pasando nada más por tu mente. Lo ves pasar, lo ves que se aleja y esperar el siguiente. Y aunque llegue el siguiente, también dejarlo que se vaya. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de estos puntos que nos ayudan a combatir la ansiedad y al mismo tiempo, pues, a prevenir una depresión y un ataque de pánico, ¿no? Porque sí. Con ansiedad y parece un pavo real. Sí, bueno, un ataque de pánico igual a una bolsa de papel. Siempre yo pienso que alguien que tiene un ataque, le das una bolsa de papel y empieza a respirar dentro de la bolsa de papel y funciona por alguna razón. Ah, mira, buen consejo. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Menina, tora e tora. Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual. A pesar de ser amigas, no te creo, no. Aunque jures de rodillas que la culpa es del azar, no te creo, amiga mía, no te creo, no. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día. Gata, en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Nota. Tu descaro es total, ¿qué más te da lo que yo le amo? Este hombre no se toca, más allá de tonterías. Sepérate de una vez por todas. Este hombre no se toca. Para él, maniquí de porcelana, provocándole. No te va a servir de nada, ni el perfume ni el carmín. Maniquí de porcelana, me das lástima. Coqueta, siempre tras él, siempre tras él, noche y día. Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra. Sueñas con él, sueñas con él, se te nota. Tu descaro es total, ¿qué más te da lo que yo le amo? Este hombre no se toca. Se toca. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, después de la tormenta viene la calma. Y es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estamos hablando de algunos consejos que nos ayudan a combatir la ansiedad. Sabemos que mucha gente ahorita está ansioso, está ansiosa de todo lo que se viene. Y pues estamos dando estos puntitos que realmente funcionan, que son recomendaciones de profesionales. Y pues no hay que tomarlos como a la ligera, ¿no? Y empezarlos a practicar. Ya habíamos dicho que uno de ellos es hacer ejercicio, dijimos por qué. También dimos otro punto de pensar positivo y olvidarnos de las cosas que realmente nos están causando ansiedad. Y el siguiente punto es ejercicio. Uh-huh. y volver círculo, ¿no? Bueno, y también no sacar conclusiones adelantadas. Todos los miedos que nosotros tenemos es porque nosotros sacamos conclusiones y no son adelantadas, ¿no? Simplemente sacamos las conclusiones y decimos, ya pasar esto, esto, esto y esto, ¿no? ¿Saben lo que dicen que es el, en sí el miedo y lo que causa? ¿Qué? Es la falta de control. Es decir, que uno piensa de que no va a poder controlar la situación. Y lo más chistoso es que normalmente uno no es el que tiene el control de la situación, sino uno puede estar preparado para las situaciones, pero nadie tiene control de las situaciones. Uh-huh. Entonces, es una de las cosas de que tenemos que tener en la cabeza de que por más que queramos, no podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Uh-huh. Y bueno, también esto de las conclusiones adelantadas. Dicen por ahí que si tú eres de las personas, a ver, una pregunta para todos ustedes. A ver, maestro, yo. ¿Eres de las personas, Lobito, que cuando conoces a alguien o ves a alguien, ya sacas conclusiones, decir, ah, esa persona es así, así, así, así, sin conocerla? De las ceboleras. Sí. ¿Sí? No, mira, yo soy de dólar y sabe ahí en... No, yo soy de las personas de que trato de conocerla y hacer mi análisis. Conocer a las tribuleras. Y yo hago mi análisis. ¿La sacas a trabajar? No. No. Y el lobo se la cree, ¿no? Ay, no, es que si nos reímos no terminamos el programa. Pero estuvo muy bueno. Bueno, las personas que sufren de ansiedad tienen la tendencia a hacerlo esto, de sacar conclusiones rápidamente. Y se lo imaginan. Y son personas altamente ansiosas, o sea que lo evito. Sí, eso sí. Sí. Bueno, y también pues las personas que que ya asumen que así y así son, así son, también se ha comprobado que tienen más problemas y conflictos en sus relaciones y en la vida diaria. Y pues hablando de eso, también me da risa porque hoy cuando estuvo en la entrevista Donald Trump, que estuvo con el presidente Barack Obama, pues dijeron cosas, ¿no? Después de que ellos se habían dicho, el presidente Barack le decía que Trump no era apto para ser presidente, que porque las cosas que dice y hace, o sea, es como un niño, ¿no? Y Donald Trump decía que no reconocía tampoco como presidente Barack Obama por las cosas que hacía y que porque tal vez ni había nacido acá en Estados Unidos. Y ahí cuando estaban sentados los dos, así como que le dice Trump: es un honor estar con usted, señor presidente. Y el otro: no, y aquí estamos para ayudarte, para mejorar. Pero me imagino que... No me escribas. Pero me imagino que muchas personas, al igual que yo, analizan mucho, creo, la posición en cómo estaban sentados, las manos y algunos que otro gesto, ¿no? Que como que estaban diciendo más que lo que realmente se estaban diciendo con físicamente palabras. Físicamente estaban diciendo más que lo que estaban diciendo con palabras, ¿no? Uh-huh, exactamente. Entonces se me quedó eso en mi mente, ¿no? Así como que este está planeando algo y el otro así como que está muy conteniendo todo sí, lo que yo que siento. Y nada más dijeron dos palabras porque obviamente platicaron ellos, pero no se escuchó nada y nada más eso fue lo que salió al aire y ya después los despidieron a todos los camarógrafos. Y pues al decir esto, que sacamos conclusiones adelantadas, pues no nos ayuda en nada, ¿no? Como que pues nos incrementa más la ansiedad. Pero en las noticias también salió de que psicólogos, ¿no? Y que analizan mucho lo que son las mímicas, el lenguaje corporal y cosas así, pues también estaban diciendo de que estaban diciendo otras cosas que obviamente con su voz no lo dijeron. Pero bueno, pero no hay, bueno, que sacar conclusiones adelantadas. Otra cosa es que el meterte en este jueguito de hacer conclusiones te mete en un círculo vicioso que se mantiene a pesar de que tú no quieres, se retroalimenta. Es a lo que me refería con que tienes que bajarle a la intensidad de lo que estás pensando, haciendo que o lo haces más chiquito o lo dejas fluir a través de tu mente como si fuera algo que va a pasar y que no necesitas estarte fijando en eso, ¿no? Sí. Ok, ¿y lo cómo lo haces más chiquito? Nada más una cosa rápido. Pues a fuerza de meditación. ¿Qué es el siguiente paso? Bueno, una de las cosas es de que cuando uno piensa en las cosas, se preocupa por las cosas que no han pasado, llega a pasar de que tu cuerpo llega a afectar tu cuerpo bastante. Y hay gente de que vive toda su vida así y tiene problemas de estomacales, de cabeza, de así todo este tipo de cosas. Y si se llegaran a despreocupar por todo ese tipo de cosas, yo creo que su vida sería totalmente diferente, así físicamente serían diferentes. Uh-huh. Y bueno, el siguiente paso que va ligado al hacer chiquito los pensamientos que decía Marte es a través de la práctica de la meditación. Y pues volvemos a recomendar la meditación igual que en el programa anterior, ¿no? Pero la meditación es muy beneficiosa para todos. Es muy fácil de realizar porque no necesitas de comprar, de gastar, de invertir en nada. Únicamente de tu tiempo y de tu capacidad para mantenerte pues tranquilo. Hay gente que tal vez le es muy difícil sentarse a meditar y tratar de calmar su pensamiento. Como ya les habíamos dicho en el programa anterior, no necesariamente tienen que parar a sus pensamientos y estarlos calificando, ¿no? Sino simplemente dejen fluir todo y dejen que salga todo lo que están sintiendo y va a llegar un momento en que su mente va a quedar quieta. Sí, realmente el hacer meditación no nada más es sentarse y dejar que cualquier cosa se meta en tu cabeza y ya, ¿no? O sea, realmente es hacer un ejercicio de control mental y una de dos: analizar lo que estás pensando y las cosas que estás pensando y tratar de minimizarlas o mejorarlas mentalmente, o simplemente estar consciente de tu respiración y tratar de mantener tu atención fija en un solo punto, que es generalmente la respiración. Pero otra gente pues le gusta analizar más que estar nada más pensando en la respiración, ¿no? Sí. Yo creo que algunas veces tienes que dejar de pensar en los problemas, porque algunas veces llegas a ir en círculos a las mismas soluciones, y algunas veces cuando te separas o dejas de pensar en eso, tu mente piensa en ver la solución en otro punto, así como que ayuda a que no andes pensando en las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. O sea, es la clásica, me voy por una caminata y al regresar a la caminata se te ocurre una forma de acabar con el problema, ¿no? O sea, de resolverlo. O simplemente es algo que viene de introspección. Cuando estás dentro, las cosas de repente se revelan a través de un sistema del universo que te lo trae y te lo da. Y tú no sabes cómo sucede, pero sucede naturalmente. Y te sientes mucho mejor, entonces obviamente te calma la ansiedad. Sí. Bueno. Bueno, otro punto que podemos darte es el... O sea, ya que una vez te calmaste, que realmente estás consciente de lo que estás sintiendo, ahora empieza a motivarte y a sentirte emocionado por lo que puede venir, por lo que viene. Generalmente es pensar en el presente. O sea, realmente todo lo bueno sucede en el presente. Nada sucede en el futuro porque no existe. Y lo que pasó en el pasado ya también se evaporó, ya no existe. Entonces todo lo bueno lo vives en el momento presente, en el justo momento en que piensas algo bueno está por pasar. Sí, y algunas veces llega a pasar de que estás tan preocupado de lo que viene que no disfrutas lo que estás viviendo. Entonces, y hay gente que llega a pasar años y años preocuparse de que, oh, necesito pagar la casa, o necesito hacer esto, necesito hacer el otro, y no disfrutan lo que es la familia, no disfrutan lo que son los cumpleaños, o un taco del carrito, así, qué tan rico es un taco de un carrito. Y nos digas, lobo, que no comemos tacos. ¿Ya no comes? Ya no como tacos. De carne, de res. Pues me voy a echar dos mañana en tu nombre. Bueno, otro de los consejos, ¿cuál es? Pues realmente que practiques las técnicas de relajación. Y estas son muchas. Hay muchas y muy efectivas formas de reducir los niveles de ansiedad dentro de tu cuerpo físico, ¿no? Para empezar, tienes que tener una técnica ya anotada o recordada en tu mente como para aplicarla al segundo de que te sientas que estás sufriendo de ansiedad. Muchas de estas tiene que ver con encontrar el lugar adecuado donde no haya ruido. Pues subir los pies o por lo menos bajar la cabeza para que esté al mismo nivel que los pies. Y empezar a hacer un conteo de las cosas que estás sintiendo y moverte a través del cuerpo para arriba y para abajo y relajándolo, ¿no? Sí, puedes hacer ejercicios de yoga, puedes poner la música que realmente te tranquilice, puede ser música clásica o simplemente hay sonidos de la naturaleza, que también te ayuden a mantenerte pues tranquilo, ¿no? Y te puedes concentrar en la música que estés escuchando, en los ejercicios que estés realizando o en ejercicios de respiración, ¿no? A veces el hacer un ejercicio de yoga con la respiración del pranayama te va a ayudar a tranquilizar y a ponerte en ese centro, ¿no?, que andas buscando. Entonces las prácticas de relajación pueden ser muchas, también pueden ser masajes. Ten un masaje. Me late. A veces hasta más sencillo, nada más bajar la intensidad de la luz también. Y estar en el silencio. Apagar. Hay gente todos que los no aparatos. Aguanta el silencio tiene que aprender a vivir ahí, o sea, en el silencio, porque en el silencio es donde nos encontramos a nosotros mismos. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de cómo te puedes relajar. Hay gente que se relaja viendo el fútbol. Hay gente que se relaja yendo. Yo creo que no se relajan viendo al fútbol cuando les meten un gol, más si es la selección mexicana. No, bueno, y nos meten eres tú, siete goles. Ese eres tú, ya, relájate. Ya déjate. Pasajito, pasajito. Pásale una bolsa, por favor. Porque no, mañana juega México y ya se está. No me digas. Tiene ansiedad. Un ataque de ansiedad. Y lo van a estar los míos. Bueno, otro consejo. Toma tu tiempo. Es muy importante, ¿no? A veces todos queremos hacer las cosas así, en un 2x3. Sí, y el que, ¿cómo se llama? El que no lleguen a pasar las cosas luego, no significa de que es algo malo, sino que algunas veces necesitas tomarte tu tiempo. Sí, tomarte las olas, como decía aquí Marte, tratar de estar en silencio, ¿no? Y dejar de estar pensando en los problemas, por lo menos en ese momento. Supongamos, es algo muy chistoso de que llega a pasar de que la gente cuando está en tráfico empieza a ponerse toda angustiada y todo eso porque creen porque que tienen llegar que llegar casa. Exactamente. Y en vez de pensar en esa forma, deberían de pensarlo como en el que es algo apagar el radio, relajarse y no tomarlo como algo malo, sino como algo para relajarse. Ok, bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, tenemos más consejitos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tus labios, el refugio de mi boca. Yo sigo aquí, esperándote, al igual que tú, buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí, esperándote, y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón y en mi motivo. Ya no se da un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Te voy a ser sincero, no puedo sacarte de mi mente, Yuri. Pienso que sería eso y muchas tonterías que jamás van a encontrar la luz del día. Que tal vez la vida me mostraba una salida, un espejismo de algo que no existiría. Todo era ajeno e indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar, recordar el día que te amaba sin parar. Sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí, esperándote, al igual que tú, buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí, esperándote, y recordándote con cada sonido. ¡Mírame! He convertido tu boca en mi razón y en mi motivo. ¿Vamos, de qué tú vas? Ya no se da un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Todo era ajeno o indiferente, pero tus ojos brillaban entre la gente. You know, I feel sexy when. Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no.

Lobito que se fue a Veracruz, a Las Vegas, a los tables de Roma. ¿Y por qué lo haces con una voz tan tan apagadita? Es que me estoy tratando de acordar de todos los lugares. Sí, yo creo que todos los quisiera lugares. Yo creo haber ido también él, ¿no? ¿No? ¿Parte? Tú nada más te quedaste en el planeta marciano y de ahí no, ¿verdad? De ahí para acá nada más, ¿verdad? Yo creo. Y bueno, otro de los consejos. Imaginando. Sí, ¿no? Que está en otras partes. Comer sano, evitar las comidas que producen ansiedad y limitarse del alcohol. Obviamente el alcohol te va a ayudar por unos segundos mientras estés borracho, ¿no, Lobito? Y ni ahí, porque te puede dar un ataque de, ¿cómo se llama? De bilis. Porque se te combina la depresión con el downer, que es el alcohol, y te vas más abajo todavía, y si tienes alguna rabia por algo, puta, no te aconsejo, porque la noche que vas a pasar no se te va a olvidar nunca. Sí, hay que limitarse sobre todo la cafeína, ¿no? Para que no salgan corriendo si toman mucho alcohol. Sí, lo que es alguna vez es lo que es el azúcar, la cafeína, el alcohol, cosas grasosas algunas veces llega a pasar de que te hacen sentir bien, pero luego como que no te tienes que comer, en mi punto de vista, cosas que te den fuerza y energía. Sí, tiene que ser saludable, porque el consumir azúcar y almidón lo único que va a hacer es que suba y baje bien un rato y luego Sí, las emociones pues van a estar ahí arriba y abajo, y entonces la ansiedad, como la montaña rusa. Ándale, exactamente. ¿Cuál otro de los consejos que nos ayudan a combatir la ansiedad? Exponte al temor que tienes y dale la bienvenida. La gente que puede imaginarse dándole la cara a su miedo es el que puede sobrevivirlo, ¿no? Uh-huh. Porque se dan cuenta que no es tan grande como se lo imaginan, sino que simplemente, aunque sea mentalmente, el trabajar a través del miedo que uno siente y que te está produciendo la ansiedad, es cuando dices, ¿sabes qué? Me pase lo que me pase, del suelo no pasa. Sí, y por ahí hay una frase. Aunque me muera, ahí se acaba el pex. Hay una frase que dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Así que hay que exponernos. Sí, lo que decía mi abuela es de que si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? ¿Cómo es? ¿El Albertano? Sí, así exactamente. Con él es igual. ¿Por qué te preocupas? Gracias, Benny. No por nada, ya sabes, estamos para servirte. Y bueno, por último, otro consejo. Dejar de esperar la perfección. El que nosotros queremos ser perfectos, obviamente nos vamos a poner presión. El querer las cosas con perfección, el querer las cosas tal como nosotros las queremos, pues siempre nos va a traer problemas, porque las cosas que nosotros deseamos y que hacemos todo lo posible para que se hagan a nuestro... no es perfecto. A nuestro gusto, exactamente, pues no va a suceder, porque nada es perfecto, y lo perfecto es como estamos viviendo en este momento. Y algunas veces hay muchas imperfecciones que son increíbles, como cuando tú tienes un bebé y empieza así, como el chiste ese que dicen de que la primera vez de que va al hace del baño, los papás, ¡ay, qué padre hizo del baño! Ya la quinta, sexta, como que dicen, ¿cómo es posible que este niño haga tanto? Entonces, así como que la vida está llena de imperfecciones y hay que disfrutar. No, este lobo se divierte porque sabe que él es un soltero. No creo que haya cambiado nunca un niño. Es más, lo ha visto en películas. Es la única forma que me lo imagino. Acá Marta y yo estamos muy serios. Al lobo me estás tirando globos. Es que yo creo que el lobo se imagina que cada vez que se van los papás se lo tienen que cambiar, él como que la ansiedad se le baja, ¿no? O sea, por eso yo creo que se imaginó ese momento, como que lo sacó de algún lugar del yo creo que he visto mente, muchas, ¿no?, experiencias de en eso, ¿no? Y para el lobo es una diversión, es un sí, chiste. Sí, o sea, se relaja con esos momentos mágicos que tiene la vida. Disminuye su ansiedad. Yay, yay. ¿Para qué te preocupas, dice? ¿No? Si tiene solución, los papás lo van a solucionar. Yo no. Y si no tiene solución, ¿no? ¡Chingo al chamaco! No, pues. No, ya se atoraron en la risa. Y a ver, así es como se quita la ansiedad. Bueno, por eso es que el lobo no podría faltar el programa del día de hoy, ¿no? Y bueno, con esos puntos vamos a finalizar estos consejitos. Habrá otras, ¿no? Otros pasos que tal vez a ustedes les funcione. Practíquenlo, háganlo. Si tienen la oportunidad de ir con un terapeuta, háganlo. Si sienten que de plano la ansiedad los está invadiendo, sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque siempre van a encontrar centros gratuitos que les van a brindar pues esa ayuda que tal vez un ser querido no se los puede dar, ¿no? Porque... Y no es algo malo. Mucha gente cree de que el ir con un doctor es de que... Que estás mal de la cabeza, que estás... Exactamente. Y los doctores están ahí para ayudar. Están ahí para que puedas sanarte y ver qué soluciones tienen tus problemas. Sí, realmente el ir a ver a un profesional no tiene nada de malo porque estás tratando una enfermedad. Entonces, si llegas a ese nivel en que necesitas ver a alguien, no te sientas mal y explícalo así a la gente que no entienda que la ansiedad no es una... A veces no es opcional en el sentido de que se vuelve algo que se está reciclando, ¿no? Algo que te lleva a una ansiedad que no puedes controlar. Entonces, también entiende que la vida es difícil para todos y todos los días a veces parecen una batalla que tienes que ganar y a veces no se puede ganar, y el perder batallas es normal y no pasa de ahí. O sea, viene el siguiente día y es una oportunidad nueva y bueno, nada más no permitas que la ansiedad te gane la batalla de la vida, porque pues tienes que controlarla y tienes que actuar con todo el tiempo del mundo, o sea, saber que no pasa nada y disfrutar las imperfecciones. A ver, ¿no se escuchó, Lobito, qué? Disfrutar las imperfecciones. ¿Cómo que imperfecciones? Como que cambiar un pañal. Exactamente. O que las ceboleras no estén tan bonitas. O sea, hay problemas como no eso. No debes sacar y ya. Es el lobo. ¿Para qué te preocupas? Sí, hay problemas. Y sin otras billetes de 10. Tienes solución. No hay problema, traes de uno. ¿Cuál es el problema? Así es. Y bueno, con eso... Ya casi, ya nos vamos, ¿verdad? Ya. Bueno, nada más, pues para ustedes que estuvieron escuchando el programa desde el principio y están todavía aquí, es muy importante que sepan que son muy importantes. Y que es muy difícil a veces tratar estos temas porque, aunque uno se pueda reír, por dentro hay gente que se siente muy, muy consternada, con problemas. Y esos problemas a veces sí son muy difíciles y por eso se requiere de alguien mayor para decir, bueno, de alguien más grande para decir, yo sí necesito ayuda y puedo ir a ver a un psicólogo o a un psicoterapeuta. Uno que tiene que pensar es de que todos tenemos problemas. Y ahora sí de que es la forma en que nosotros tratamos, intentamos y vemos cómo resolver esos problemas. Así es, y nada más recuerden, ¿no?, de que toda la gente que ahorita está angustiada, que tiene mucho miedo, pues hay que darle la mejor cara a la vida y hay que confiar en que lo bueno, lo mejor está por venir. No hay que asustarse porque simplemente no está pasando ahorita absolutamente nada del cual digamos, híjole, está en juego mi vida, ¿no? Entonces siempre encomiéndense a Dios o a su Dios que ustedes crean y de esta manera, ¿no? Nunca pierdan la fe y dejen el miedo a un lado, porque el miedo no nos va a ayudar a avanzar, el miedo no nos va a ayudar a salir, a abrir la puerta y disfrutar de lo maravilloso que es el día, ¿no? O la noche. Sí, el miedo es una ilusión y está fundada en el futuro. Y el futuro es una ilusión también, que está fundado en la mente, que es una ilusión también. Entonces, es como una torre de dominós que se va cayendo cuando te das cuenta que todo es una ilusión dentro de tu mente y lo puedes dejar ir. Así es, pero antes el lobo quiere decir algo, ¿no? Si tienes un problema. Sí. Tienes un problema y tienes solución, ¿por qué te preocupas? Si tienes un problema y no tienes solución, ¿por qué te preocupas? Bien, ya la palabra. ¿Por qué te preocupas? Ok, no, ya. Wow. Gracias. No, lo hubiéramos visto ayer. No sería pedo, perdón. Vemos a Albertano. Los que conocen al personaje de Albertano Santa Cruz, pues saben por qué nos estamos riendo, ¿no? Pero bueno, y ahora sí finalizamos el tema del día de hoy. Que pasen una excelente noche y fin de semana. Recuerda que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Y no se preocupen, díselo. ¡Ah!